Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Señor, usted será mi presidente. Señor, porque queremos el fin a los abusos, porque estamos contra el sistema, porque pensamos que tu problema es nuestro problema. Porque no hay derecho de salud en el pecho, camisas Arrow. Sí, usted me arruinó toda la campaña. ¿Qué campaña? La campaña. ¿Qué campaña? La campaña de alcalde, de Osman Bricheto. Osman Bricheto, alcalde. Este es el ¿no primer será paso. Alcalde? No, alcalde, porque él es un hombre íntegro. ¿Y de qué prisión va a ser? Él va a ser alcalde de Villa Alemana o de Quilpué. En las dos no está alcaide. Inscrito. No. Alcalde, en las dos está inscrito. Así que vos... ¿Está inscrito en las dos? ¿Sí? ¿Cómo va a estar inscrito en las dos? Osman Bricheto, siempre protegiendo al más débil. Él protegerá nuestros intereses. ¿Cuáles intereses? Él está contra el monopolio. ¿Qué monopolio? ¿El monopolio de la feria? El monopolio de los medios de comunicación. Él va a entregar información verídica por medio de su semanario Página 13. Página 13. Porque va a evolucionar. ¿De dónde salió eso? Va a evolucionar de Página 12 a Página 13. Ah. Pero por eso, Osman Bricheto. ¿Y va a recibir cheques de SQM? No, ya recibe. ¿De Security? Ya recibe de un tal Mauricio. Pero él nunca lo admite. Bueno. Pero bueno, la cosa es que Osman Bricheto. ¿Usted se refiere al primo Mauricio? A ese mismo. Al que quiere instalar un basural. No se llama basural. Se llama planta que me da billetes con la basura. ¿Basural? No. Basural se tira la basura y no. Y queda embasurada. ¿Pero él le da plata a la basura igual? No, la basura no. Mauricio traspica con la basura. ¿En la planta? También. ¿Del pie? La planta del pie. Pero por eso, usted en los comicios electorales, vote Osman. Página 12. Vote Osman Bricheto. Compre el Página 12 y ahí usted va a tener su voto listo, marcado. ¿Y no era Luis Alcalde? No, ya no es líder alcalde. Es que ahora tiene primera dama. Algo así de castillo, pero no sé. La dama del castillo, algo así. El castillo, ya. Pero no está en otra. Pero en el del sur. Claro. Dice, lo han visto muchas veces por ahí. Dicen que va a hacer historia. ¿De qué clase de historia me hablaste? No sé. Eso es lo que dice él. Que ya. Él va a historiar. Va a hablar con los vecinos. ¿Y eso lo publican en el Página? En el Página 2 está todo. Mish. Ahí está el instructivo para poder votar. Todo, Osman Bricheto, su alcalde, nuestro alcalde. Este es el primer paso porque Osman Bricheto va a ser presidente. Presidente de la República. Pensé que iba a dar otro paso más, por eso este es el primero. No, va a ser presidente de la República. ¿De cuál República? De Chile. Ah. Osman Bricheto, un presidente. ¿Pero cómo sería como presidente de Venezuela? Estaría peor Venezuela. Pero todos tendrían Página 12. Ah, pero se morirían todos los indiecitos. Pero todos tienen Página 12. ¿Y presidente de Bolivia cómo sería? Tendría un mar de Página 12. ¡Qué malo! No. Pero Osman Bricheto haría lo mismo que hizo otro presidente que él admiraba, porque él era admirador de él, que decía que todo en cada casa iba a haber un televisor. ¿Ya? En cada casa está el Página 12. ¿Mish? Eso va a salir en cadena nacional todos los días. En la vida. Y pensar que el Página nació tan humildemente en aquellos años. ¿Cuál, el de Macri? Ese. Ah, no, esa es la copia. No, el de Macri es la copia. Es la copia. Este es el original. Este es el original, sí. Claro. Sí. patentado, Osman Brichetto, copyright. Sí, sí, sí, de todas maneras. Este es el original. A ver, pero y bueno. Y ha estado en todas las grandes campañas el Página. En la campaña contra la tía Amelia en aquellos años, ¿ya? Estuvo en la campaña para que Mauricio fuera alcalde. Oiga, pero dicen que en eso, en tiempos muy pretéritos, se hacía el mimeógrafo como un papel simple nomás y se llevó y se llevó a y promocionó lo de Chacarilla. Dicen. Bueno, también poner ahí en el Página también se promocionó Chacarillas. O sea, no se promocionó, sino que se informó sobre los grandes avances hechos por la patria en Chacarillas. Y ahí aparece una nota de Osman Brichetto sobre eso. Bueno, porque él también fue a Chacarillas. Ajá, él estuvo allá, claro. Fue, vendía chicle. Ajá. Sí, vendía chicle y regalaba un Página. Ah, pero él no llevaba antorcha. No, pues no le alcanzaba tanto. Pobrecito. Él era más pobre. Aunque siempre, como siempre, golpista, pero... Claro. Claro. Dicen que era como el opositor al puro Chile en los años 70. Así es. Era como el tribuna. Claro. Y él le ponía bombas. No solamente ponía bombas en los postes y en los puentes, sino que también en el puro Chile. Ah, ya. Claro, y al Clarín también le puso bombas. Y al Siglo. Y a la Nación también le puso bombas. Dicen que gracias al Página 12 fue la gente que empezó a tirar maíz a las Fuerzas Armadas. Claro, para que picaran como gallinitas. Claro. Eso todo lo hacía. Claro, eso fue lo que llevó al final toda esta cosa. Que el Página compraba esos alimentos por tendríamos que decir que por trenadas, porque eran trenes completos cargados de maíz. Sí, dicen que las bodegas, cuando se abrieron las bodegas del Página 12, el 12 de septiembre, el 13 de septiembre, por ahí habían quintales de azúcar, de harina. Claro, un cuantuay. Los tambores de aceite medio oxidados, pero estaban ahí desde el 70. Y todo eso lo comercializó Brichetto. Claro. Bueno, de ahí se hizo dueño esa parcela de 5.000 metros cuadrados que tiene San Isidro. 15.000 metros cuadrados tiene la parcela Don Osmanio. Porque no hay dueño de periódico que no tenga una parcela. Claro, obviamente. En San Isidro. Y una biblioteca. Obvio, con biblioteca adentro. Claro. Y con baño y café. Claro. Las dos cosas, porque una cosa lleva a la otra. Un día nos va a escuchar él si se va a enojar. Yo no, porque yo no he dicho nada de nada. Pero no Brichetto, sino que el otro. Sí, pues, el aquel. Claro. Ese que sí es director. El de las 5.000. De verdad y del diario de verdad. Del de verdad, un diario de circulación, no el que lo compran tres señoras. Señoras, eso es mucho. Bueno, un par de viejas enclenque. La cosa es que Brichetto, cuando Brichetto asuma, el Página 12 va a costar 100 pesos. Claro, y con las últimas noticias de mañana. Claro. Pero ayer. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar hoy día del tremendo legado histórico que significa Mauricio. Obvio. Después de estas auspiciosas y grandes jornadas del patrimonio del pasado domingo, ¿qué tenemos que hablar? Nos queda solamente hablar de un patrimonio intangible e inmaterial que ha sido obviado por la mayoría siniestra que maneja la cultura en este país. Me refiero a Osmanio y el Página. En realidad es inmaterial, porque es como que no existiera. Oiga, no sea así. Y es menospreciado porque ¿para qué van a fijarse en esas cosas? Oiga, ¿cómo dice esas cosas usted? ¿Pero cómo habla de patrimonio usted si ya pasó el Día del Patrimonio? Por eso. Ya no trabaja en Consejo Monumento, si ya trabajó un día. Si trabajan un día nomás. Después ya no trabajan más en el año. Pero es que igual esto queda para el próximo año. ¿Cómo va a quedar? Claro, porque veo que le estoy diciendo yo que tenemos que rendir un homenaje póstumo. ¿Murió? Casi. Ah, chuta. A Osmanio y al Página. Porque son parte del patrimonio nacional, ese patrimonio sin límites, el patrimonio que está por encima de todas estas cosas banales, cursis y ciúticas. Mire que veo que usted por ahí anda la gente con que patrimonio es un edificito así como el de Bellas Artes. ¿Cómo se ocurre que eso es el patrimonio? Osmanio es patrimonio. El página 12 es patrimonio. Patrimonio es la tontera, esa cuestión. Oiga, no sea así. Pero mire, lo voy a invitar mejor a que escuchemos una música muy bonita. Que aquí va a cantar Olga Guillot, va a cantar La Torcasita. La Torcasita. ¿Que no puede? ¿De cuándo ha cantado Olga Guillot? ¿Usted lo juraría eso? Sí, por Osman, que se muera. Oiga, no sea impúdico. Pero si yo juré que Osman se muriera. La televisión entrega paz, amor, felicidad, deseos incontenibles de vivir en sociedad, deseos incontenibles de vivir en sociedad, de ganar mucho dinero para poderlo gastar, tomando whisky en las rocas como dice Gary Grant, tomando whisky en las rocas como dice Gary Grant. Con la TV me dan ganas de comprar rifles y bombas, de asesinar a un anciano y nadar en Coca-Cola, de asesinar a un anciano y nadar en Coca-Cola. Qué apasionante es la tele con sus videos de amor, prostitutas que se salvan al casar con un señor 30 años mayor que ella y millonario el bribón. En programas para niños hay cosas extraordinarias, como matar a una madre, como derribar muralla, como matar a una madre, como derribar muralla, como ganamos los blancos contra los indios canalla, que no quieren dar sus tierras a cambio de una medalla, que no quieren dar sus tierras a cambio de una medalla. Este medio cultural y también de información permite asistir a misa mientras tomamos un ron. La publicidad nos da en cama la religión. Por fin la televisión con generosa armonía es consuelo de los pobres y niñas en soltería. Es consuelo de los pobres y niñas en soltería. Es estudio de sociólogo que la definen muy bien. Pero llegado el momento se sientan a ver TV. Pero llegado el momento se sientan a ver TV. Y yo también. Luego de leer el página 12, hemos vuelto. Volvío. Revuelto. Esos son los huevos. Ah, también. Claro. Y hemos vuelto en esta semana post Día del Patrimonio. ¿Se fijó que el domingo pasado, en las fotos esas que bajaron por satélite de Socompa y de tantas otras estaciones del norte, estaba ahí en las ventanillas de las oficinas, estaba el página? ¿Cómo va a estar el página 12? Sí, vio, o sea, no vio las fotos entonces. Si usted le pregunta a Osman qué es Socompa, no va a saber qué es. ¿Pero qué tiene que ver que sepa o no sepa? Decirle... Yo solamente le digo que ahí están las fotos que muestran al página que está en las ventanillas de todas las estaciones. El página de Macri, yo creo, pero... No, Osman, el de Macri no, sí. A Macri le están haciendo huelgas hasta por si acaso ahora. ¿Igual que en Venezuela? Sí. Chuta. Igual que en Brasil. ¿Igual que la Michelle? Sí. Ah, pero es que la Michelle tiene Paco infiltrado. Sí. Oh, lo que dije. Carabineros. Pero no tienen carabina, entonces no son carabineros. Pero en realidad no es un término despectivo el Paco. Término Paco. No. Es así como de amigo. Pero en realidad, o sea, tiene varios orígenes esa palabrita. Claro, empezó en la época de allá de Tutankamón. No, si no estamos hablando de la Eugenia Garrido. O sea, no, eso va por la consejería de Viña. Oiga. Es Viña eso. No es... Ella es patrimonio de la humanidad. Sí, porque tan vieja ya. ¿Cómo que vieja? Dicen que hay una muestra de Egipto en el Palacio de la Moneda abajo. Y bueno, trajeron un sarcófago. Y ¿ya? Bueno, está vacío porque la señora está en la concejalía en Viña. Entonces está vacío. Usted habla de envidioso nomás, nada más que de envidioso. Y eso hay un busto de un escriba, porque anotaban cosas, pero no está sin la cabeza. Bueno, Norberto no le gustó el retrato que le hicieron y lo partió. Bueno. ¿Cómo usted habla de ese santo varón que está ya como charqueado? Yo lo veo y es como un chinchorro, chinchorro con motor caminando. Chinchorro con motor. Es parecido, pues. Pero ya, yo le decía que el término Paco, por ejemplo, proviene... Hugo, Paco y Luis, proviene de Disneylandia. Disneylandia. ¿Sí? No. Como que no, si ahí está Hugo, Paco y Luis. ¿Quién eran sobrinos del Pato Donald, no? Sí. Ya. ¿Y de Tío Rico también, no? Sí. O sea, Tío Rico era hermano del Pato Donald. No, era tío de Donald. Por lo tanto, él era tío abuelo de Hugo, Paco y Luis. Ah, ya. Ya, pero bueno. Que ellos fueron a una aventura, porque eran de los cortapalos. Ellos fueron a una aventura al desierto, por allá por el desierto que tienen los gringos allá, porque también compraron desierto. En Arizona. En Arizona. Y entonces ahí descubrieron a una expedición española que estaba ahí viviendo en un pueblo de indios pueblos. Y tenían mucho oro. Pero se cayó la caverna, que es donde estaba la ciudad construida, y salieron con lo puesto solamente. ¿Ves? Eso es cultura. Cultura. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, porque es patrimonio. Si es cultura, es patrimonio. Pero yo le iba a contar el término Paco. Por eso, porque de ahí viene Hugo, Paco y Luis. Dicen que en el puente Calicanto, que había en Santiago, ¿ya? Ese tenía como torrecita. ¿Qué dijo Sergito? Que lo hicieron con huevitos fritos. ¿Sí? Este. Que tenía como una especie como de torrecita o pérgola donde habían negocios. Sí. Ya. Esos negocios eran cuidados por una serie de guardias que estaban en las torres. Los Paco. Uno le decían. A uno de esos guardias le decían Paco. Luis. No. No había tres, porque estaban Luis, el Paco y el Luis. No. El Hugo, el Paco y el Luis. No, ¿qué tiene que ver el Hugo? Le decían a uno. Con los submarinos que venían por el río. Se va a enojarla. La van a echar de nuevo. A uno le decían Paco de cariño. Y él le. A los niños que iban a molestar, etcétera, los correteaba. Entonces le decían, ahí viene el Paco. Y era por el guardia que los correteaba a los niños que porque el Paco venía a jugar, claro. ¿Y cuando no venía? No venía nada, pues los cabros chicos le tiraban piedra a la gente. Por lo demás no más gritaban, ahí viene el Paco, si no venía. Claro. ¿Ve? ¿Ve? Eso es cultura. ¿Y cuando venía encapuchado el Paco? No, porque ahí nadie sabía. Ah. ¿No es como el que del otro día, ese que estaba en La Moneda encapuchado? No, pues no digas esas cosas, eso nunca pasó. ¿Estás seguro? Sí, eso pasó en Bolivia. Ah. En países del tercer mundo. No en el primer país de la OCDE. Ya. ¿Qué orden? El orden de, no sé. ¿De San Mauricio? Claro. Me parece. Pero ¿cómo es posible? Bueno. Pero hablemos de historia. Los Pacos. No, ya hablamos de los Pacos. De los carabineros. Pero si no tienen carabina, no son carabineros. Pero hablemos de algún tema histórico-cultural. Por ejemplo, ahora en los primeros días de junio se está llevando a cabo una jornada de historia acá en la Universidad de Valparaíso sobre la Guerra Civil de 1891. ¿No le puedo creer? Sí. Eso sí que es fantástico. Porque yo conocía la de 1892 nomás. No hubo nada en 1892. Por eso, porque hubo guerra civil. No, si fue el 91. No, si fue el 92. Fue el 92. Y ahí borró todo lo que había del 92. Por eso que no aparece en el 92. Y la pusieron en el 91. Ya. Bueno. Culturícese. Si no, tiene que ir a hablar allá con Sotito. ¿Ya? Él le va a explicar cómo funciona esta cosa. No, me va a hacer un video sobre la planta de basura. Obviamente, para que usted entienda lo que es eso de los Pacos. Nada que ver. Que andan infiltrados. La cosa es que va a haber un coloquio sobre la qué guerra. Qué feo eso. Sí, no, es feo el nombre coloquio. Sí, coloquio. Se me ocurre así como cola de perro. Claro. Pero la cosa es que se va a hacer este coloquio sobre la guerra civil de 1891. ¿Pero esa no es la guerra civil? La revolución de 1891. Puede ser. Y se ha organizado por un grupo de estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad de París. Le estás escuchando de la escuela de izquierda. La escuela también. Es lo mismo. Bueno, ellos no pudieron venir a nuestro programa porque ellos fueron a la hora del museo, porque ellos son doctores. Ah, bueno, sí. Son licenciados. Claro. Si uno anda en estas cosas, no. Con el vulgo. Claro, no. Porque allá se respira otros aires, hay otra gente. O sea, allá sí que hay gente, ¿no? Como aquí con este programita. Claro, allá ponen música orquestada. Sí. Y escuchan también a la Celia Cruz. La otra vez yo escuché, pusieron a la Celia Cruz cantando la Torcasita también. Dale con la Torcasita. Es que todo el mundo canta la Torcasita. Y después cantó ese que fue un éxito por los 60, principios de los 70. Esa, Alessandri, será mi presidente, usted será mi presidente. También la cantaba la Celia Cruz. Sí, señor. La cantó. En una marcha que se organizó por allá por Ulan Bator, yeah, en Mongolia, sí. Allá andaba ella haciendo la campaña, porque en esa época se votaba en el extranjero. Yeah. Pero no llevaba ninguno aquí. Yeah. Porque los pacos infiltrados llevaban las urnas. Ya. Usted tiene todo un mundo paralelo inventado. ¿Cómo mundo paralelo inventado? Pero lea el Mercurio. El Mercurio miente. ¿Cómo que no, miente? No, como el Página. Bueno, el Página sí siempre tiene la mejor información al día y usted sabe. De lo que pasó el mes pasado. Claro. Pero se va a hacer un coloquio sobre la guerra civil de 1891. La revolución del 91. Va a participar don Andrés González. Que lo tuvimos de entrevistado cuando usted murió. Sí, me acuerdo. ¿Ya? Cuando usted estaba muerto ya. Claro, él murió don Andrés González. No. ¿Quién entonces? ¿Cómo me dice que murió? Usted había muerto. ¿Yo morí? Sí. ¿Y cómo no me avisé? No sé yo, pero ese día lo entrevistamos en el Sheraton que estábamos tomando. Estaban tomando chelas. Claro. Qué flight, qué ordinario. Chelas. Eso sí es de pobre. Es como de fallo flight, ¿no? fallo poblacional, suburbano y marginal. Pero estamos, ya, va a participar él, que ya ha hecho varios. ¿Está muerto? ¿Cómo va a participar? Está muerto. ¿Quién está muerto entonces? Usted está. Yo estoy muerto, pero sí. ¿Cómo estoy hablando? Tenemos una ouija. Ah. No me había dado cuenta. Y la cosa es que él va a participar, él ha escrito varios artículos sobre la guerra civil, sobre la revolución del 91. ¿Ya? Ha hecho otro libro. Él es parte de esa sociedad de historia y geografía de Chile. Mis. De esa cosa. ¿Y cómo fue que murió? No murió. Pero si me dijo antes que murió. No murió, usted murió. ¿Otra vez morí yo? Sí. ¿Cómo tantas veces voy a morir? ¿Y quién más también va a participar? El doctor en historia de la Universidad de Karlova en Praga. ¿Es cardiólogo? No, doctor en historia. Ah, pensé que era doctor que de esos con cuchillo. No a los que va usted. Ah. De don Ewald Meyer, que también va a participar, que también es parte de esa sociedad. Mis. ¿Te parece que la sociedad está toda, le hace coloquio a los niños? Qué terrible. Pero van a estar ellos exponiendo. ¿Y el angelito también va a estar allá? No, él no, porque él es mucho más que cualquiera de ellos. Ah. Él es un ángel entre todos. Pensé que por las universidades. No, es que él nos da la salvación y nos escribe mensajes. E incluso él le puso me gusta a Cita con la Historia porque le gustan estos programas. Me parece. Es genial. Que así se educa. Y aprende algo, por lo menos. Está bien. Pero se va a hacer ese coloquio. ¿Pero por qué no le avisaron a mi abuelita que había muerto Andrés González? No ha muerto. ¿Pero y quién murió entonces? ¿Usted? ¿Otra vez? Sí. No puede ser. Ya, no. ¿Vamos a la música mejor? Ya, vamos a ir a escuchar pero Yuri, siempre Yuri cantando estas canciones tan bonitas. Yuri cantando estas cosas. Bajando para Puerto Aysén, bacán. No, con su puede cantar esas cosas ella. Ella jamás cantaría eso. Casamiento de negros. Su alma gotea. ¿Y por qué usted trajo porotos con fideos, con macarrones, mira? ¿Para qué trajo eso? ¿Qué tiene que ver eso? No, le pregunto que ¿para qué trajo eso aquí al programa? Yo no he traído eso. ¿Y lo que tiene aquí, que lo que es, que son fideos con macarrones? ¿Cómo vas a hacer fideos con macarrones? Me va a decir entonces que son esas cosas que usted almuerza todos los días. ¡Ravioles! ¿Ravioles? No, esos no son ravioles. Oiga, a ver, órdenes. Los papos se infiltraron en la cocina y usted le trajo porotos con macarrones. Mire, dicen que usted... Mire, mire las cosas que se saben. Y esto sale publicado en un extra del Página 12. ¿Ya? Osmar me lo contó. Ya. Usted sabe que Osmar Brichetto es Osmar Brichetto. Obviamente. El cabinero más grande de la región. Claro. Junto con Francisco Fernando y la voz. Ya, la cosa es que usted lo vieron en un edificio en Santiago. ¿Ya? En unas oficinas. En una ¿infiltrado reunión? ¿Infiltrado de Paco? No. En unas reuniones con la alta gerencia de una empresa de transporte, a la cual luego asistió un senador de la República, don Francisco Chaguán. O sea, ¿qué estaba haciendo usted ahí en la reunión de la UDI? Iba a buscar los cheques. O sea, usted también. Iba a buscar los cheques, sí. Pues. ¿Usted con qué cree que vivo yo? ¿O usted cree que vivo del Espíritu Santo? ¿Usted amén. Cree, ¿ah? Amén. Si yo no vivo del aire, pues. Tengo que. Se necesita plata. Panchito y yo fuimos, nos encontramos justo ahí, en el edificio ahí, cuando fuimos a buscar nuestros respectivos cheques. Creo que no sé por qué le pusieron más ceros que al mío. Bueno. Pero dicen que cuando hay fotos, cuando se encontraron, se abrazaron, se saludaron, incluso Chaguán le preguntó a usted por su prima. Claro, es que. Y por su tía, la veterana esta. Es que como uno va disfrazado, porque uno no puede ir así más, pues hay que ir encapuchado. Entonces él me confundió. ¿Cómo se confundió? No, él me confundió. Él no sabía que era yo. No, sí dijo. Brucito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu tía Coti? O tu prima Coti, perdón. Prima. ¿Y la tía Eugenia, cómo está? Siempre bien, le dije. Ve, si son amigos. ¿Y qué andaba haciendo usted por allá? Le estoy diciendo, fui a buscar mi cheque mensual. ¿Porque dice que usted se va? Claro, me voy. ¿A Salta? ¿Te queda langosta? Ese es el tiempo de música libre. Dicen que se va a recorrer el desierto, a peregrinar como Moisés, no sé, una cosa así. Sí, a pie y sin agua. Y con un báculo. Claro. Y va a subir el monte, y le van a dar los mandamientos. Sí, él puede subir al Socompa a recibir las tablas de la ley. ¿Qué es lo novedoso, eh? Que queremos saber qué pasó en esa reunión. Pero si eso es secreto del sumario. No. ¿Cómo no, le no. decir yo que...? El cheque me lo retuvieron por una semana. No puedo decir eso. No puedo decir. No, pero dicen que usted va a ir a recorrer los antiguos vestigios que había, que dejaron su antepasado especialmente. Allá en el desierto. Que va a llevar a Norberto. Bueno, cualquier expedición a cualquier lugar del universo hay que llevarlo a él, porque él vivió todo ese momento. Él estuvo ahí siempre. Nada de lo que ha ocurrido sin estar bajo su atenta y escrutadora mirada. ¿Y qué es lo que va a encontrar usted en un sitio que se llama el despoblado de Atacama? Así como dice el nombre, el despoblado, no hay nada, nadie lo puebla. Por eso mismo, voy allá a constatar que está despoblado todavía. ¿Pero en realidad no hay nada? No, sí... Lo que pasa es que la tía Lucía ya vendió los terrenitos que tenía ahí. Había una plaza. Había varias plazas. Y se las vendió a una empresita chiquita que está dando vuelta ahí el salar de Punta Negra. ¿Pero usted va al despoblado o va a la puna? A las tres cosas. ¿Y qué es lo que espera encontrar ahí? Nada. ¿Pero entonces para qué va? Para constatar yo fehacientemente que no hay nada. ¿Y por qué otros expertos como su primo Rubén Stenberg o en esos tiempos su tío Hanni Meyer encontraron cosas y usted no. Las llevaban de otro lado y después las ponían ahí y se sacaban fotos y decían, hemos encontrado, qué sé yo, hemos encontrado vasos etruscos en el desierto de Atacama. ¿Vasos etruscos? Sí, pero es mentira. Nunca encontraron nada porque no hay nada. ¿Pero no hay nada de nada? Nada de nada, ni siquiera tierra. ¿Cómo? Un hoyo negro. Sí, pues por eso, de ahí su nombre, Despoblado. Pero, ¿y el camino del Inca? Está por más arriba. ¿Cómo más arriba? Sí, pues iba así como por el aire. Es un antiguo sistema de construcción que usted no entendería jamás. Su mente es muy acotada. Mentalmente usted está muy reducido. Digamos que es como así como minusválido mental. Por eso usted no entiende las técnicas de construcción incaicas en que se construían caminos por el aire. Pero ¿cómo no construyen caminos por el aire? A mano, pues a mano, si no tenían maquinaria, ¿cómo lo iban a hacer? Ay, pero ¿cómo no va a encontrar algo? Bueno, encontré sí una peluca chinchorro y la tengo aquí. No. Hay que agradecer que esto es radio y no es televisión. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero porque es apta para menores. Ni para enfermos cardíacos. ¿Cómo que apto para menores ni enfermos cardíacos? Usted está hablando de más. Para toda persona que tenga arriba de 90 años y esté acompañada de sus padres. No. Mi abuelita tenía más de 90 años y siempre andaba acompañada de sus padres. Esa viejita sí tenía mucho. Uf, todos. Pero ya, pues, ¿quién va a ir a encontrar allá? Ya le dije. Si va a ir con el Pancho Chaguán, no sé qué va a encontrar. No, si no voy, si le dije. En Santiago, en las oficinas esas que nos vieron, estábamos cobrando los cheques. Es otra, una cosa aparte, distinta. Ya. ¿Y qué va a ir a hacer entonces al desierto? Nada. ¿Cómo nada? Sí, porque usted que... ¿Va a pensar usted que me voy a pasear al parque? Sí, no hay parque allá. No hay parque. ¿Cómo voy a pasear al parque allá? ¿Voy a ir a la playa? Tampoco hay playa allá. ¿Por qué? Ni siquiera playa de estacionamiento. ¿Hay documentos? ¿Usted cree que voy a ir a un restaurante? No hay restaurante allá. ¿Usted cree que voy a ir a un hotel? No hay hotel allá. ¿No se acuerda del Max que le dijimos que había un McDonald's en la punta del Mauco? Ah, pero... Lo que pasa es que allá... Le digo yo al tiro, no hay McDonald's, solamente un Kentucky Fried Chicken. Ah, pero acepta débito. Sí, acepta cualquier cosa, hasta piedra. Pero bueno, usted, según los informes que da Osman Brichetto, dice que usted viajaría hacia esos sectores limítrofes de Chile con Argentina. ¿Me está diciendo que soy mongólico yo? ¿Por qué? ¿Me está diciendo que soy limítrofe? No, a los sectores de la frontera de Chile con Argentina, por allá por Socompa, por allá por esas partes. Ah, sí, anduve por esos lados en aquellos años. ¿Y encontró algo? Nah, pues si no hay nada, no le digo que es un despoblado, ¿qué va a haber? ¿Pero no hay restos de civilizaciones antiguas o algo así? Le repito, es un despoblado, ¿cómo va a haber algo ahí? ¿Usted no sabe lo que es un despoblado? Busque un diccionario y vea lo que es un despoblado. Pero los expertos, como les digo, como Niemeyer, como Stenberg, han encontrado... Un nombre también a Rivera, ¿no? No sé quién es Rivera. Mario Rivera. No sé, no me lo han presentado. Es un cacique de la Araucanía de 1896. La cosa es que yo... ¿Y él sabía mucho de eso? Y yo han encontrado... Vestigios de pirca, vestigios de mentira, cerámica. Mentira, cosas que inventan los chavales. Después la vida se impone, tanto tienes, tanto vales. ¿Qué? Me acordé de la Nati Mistral, la profecía. ¿Pero por qué? ¿Usted no va a ir a encontrar eso entonces? No, pues, ¿y a qué va a ir? ¿Pero para qué va a encontrar eso si ya lo encontraron? Pero hacer estudios nuevos, pormenorizados. Está loco, ¿qué voy a estudiar si no hay nada que estudiar? ¿Qué voy a pormenorizar si no hay nada que pormenorizar? Pero si están esos vestigios, están esas pircas. ¿Cómo van a estar? ¿De dónde sacó que habían cosas ahí? Pero si hay un libro de Niemeyer que lo tiene Osman Brichetto, que me lo prestó, porque Osman Brichetto tiene, usted sabe, como director de diario, bueno, tiene una biblioteca, claro, fantástica y fabulosa. La cosa es que me prestó un libro de Niemeyer que mostraba unas pircas y... Ya le dije antes, todo eso es fantasía. Todo eso es fantasía. Fantasía de una película de Disney. Sí, muy buena música. Bailan los hipopótamos. Sí. Y las avestruces. Y los hipopótamos, el cocodrilo el que tiene que atacar el higo. Claro, el cascodrilo. Claro. Pero ya, la cosa es que eso se encuentra ya. No, ¿cómo van a haber hipopótamos y cascodrilos? No. ¿Cómo se le ocurre eso? ¿Tendría no. Eso necesita agua, no pueden vivir así en una sequedad como esa. Y más encima no hay ni pasto. Las pircas que señala Niemeyer. Esas estaban en Copiapó. ¿Cómo van a estar en Copiapó? Sí. ¿Cómo van a estar en Copiapó? ¿Usted en su sano juicio podría creer que esas cosas pueden estar en el despoblado, que está despoblado? Sí, pero si está despoblado, ¿cómo va a haber algo? ¿Quién pero lo hizo? Pero es que a lo mejor, ¿el despoblado lo hizo? Pero es que a lo mejor algo hubo hace muchos años pretéritos atrás. A lo mejor cuando la tía Kena era veinteañera, esos salares, esos lugares, eran lagos de agua dulce a lo mejor. Bueno, ella tenía muchas playas privadas en esos lugares. ¿Qué? Porque ella era boliviana, tenía muchas playas. ¿Ya? Ella inventó Bolivia. ¿Así? Claro. Y puso hasta un trencito para ir a la playa. Ya. Pero pasaba por Yagüe. Pero esos eran sectores de agua dulce. Sí. Ya, pues entonces tiene que haber vivido alguien en esos tiempos. Bueno, estaba la Kena Garrido, estamos claros. Claro, pero lo que pasa es que después vino toda esa gentuza y esa, una tal Isabel Allende y una pandilla de eso y le echaron sal a las playas de la tía Kena. Gente mala, envidiosa, que no tiene. Pero comunistas, marxistas. Y con los pacos infiltrados entre medio. En ese periodo de que los salares eran de agua dulce. ¿Eran dulzares? Claro, tiene que haber existido una población de gente. ¿La población sumar? ¿Cuál población es? ¿Usted está peor que Osman Bricheto en la paz de la tarde. ¿Pero cómo le dicen eso a uno? No puede ser imposible. Está peor. Mire, que Bricheto. Mejor escuchemos música mexicana de verdad. Con el... con el mariachi, el mariachi de Teocatli. No, el de Teocatli. ¿Ya? ¿Ya? Cantando la comparsita. Dale. ¡Tírale un ajo! ¡Mariana! ¡Tírale un ajo! Que tira, Mariana, tírale un ajo, voy cantando. Yeah. hemos tenido contacto con Francisco Chaguán, que nos llamó entre medio, pero... y nos dijo que sí, que había hablado con usted y que usted tenía información que dar. Pero es que... Declara a los medios, esto es una conferencia de prensa. No. En este minuto han llegado más de 20 reporteros. Lo que pasa es que yo no puedo decir nada porque eso está dentro de lo que está contenido en el cheque. Si yo hablo algo, tengo que devolver la plata. Pero si ya se la gastó ya. Pero igual no me la cobran. Después en el próximo mes no me dan el cheque. Dice que usted puso una flota de Uber. Y de Cabify. ¿También? Sí, para que atraviesen el desierto. ¿Pero qué va a encontrar en el desierto ya? Arena. Aparte de arena. Sol. Aparte del sol. Aire. Aparte de aire. Calor. Aparte de calor. Frío. ¿Pero va a encontrar algún objeto? Minas antipersonal. Y aparte de las minas antipersonal. Cuerpos destrozados por minas antipersonal. ¿Y algún objeto arqueológico? El Santo Grial. Dale, Marco, ya. También soy nazi, ¿y qué? No, si lo tengo claro, con sus amigos que tiene ahí en Facebook, pues, reposteándole cosas de los nacionalistas y los patriotas y Patria y Libertad y todo eso. O sea, no me cae. Vende patria. No me cae la menor duda. Traidor a la patria. ¿Para qué le dice cosas feas a Osman? Oiga, le estoy diciendo a usted. Ah, pensé que Osman, ¿cómo era? No, así, a usted le estoy diciendo. Ya, pero va a ir al desierto usted y va a ir a encontrar cosas. ¿Qué cosas? No, pues si en el desierto se supone que no hay nada. ¿Pero qué es lo que decían estos autores? Que habían pirca, que estaban al lado del camino, que... Ya, eso lo hablaron de puro calor del desierto nomás. Que lo atravesaron. Le estaba cociendo el cerebro y ahí se pusieron a divagar y a disparar. En el sector de Neurara, como a 6 kilómetros de distancia de la estación del ferrocarril que existía ahí, habían unas pircas. Le voy a decir esto una sola vez y no se la digo nunca más, pero sin micrófono. Esto no se puede grabar y no se puede enterar nadie. Ya. Lo que pasa es que en Neurara, en ese sector, el camino del Inca viene desde el norte, desde la cuenca del Salar de Atacama, viene en dirección al Salar de Punta Negra y se atraviesa ahí con lo que ahora es el tendido ferroviario del ferrocarril de Santa Fugasta, porque somos país católico, el ferrocarril de Santa Fugasta a Salta Pequeña Langosta. ¿Ya? Ya. Ahí se cruza. Y en ese sector, hay varios vestigios arqueológicos del periodo incaico y algunos dicen que también preincaico, en la forma de tambo, según lo que definen los expertos. Son por lo menos 4 o 5 sitios arqueológicos individualizados a distinta distancia desde la estación actual de Neurara. Pero también en Imilac hay vestigios arqueológicos y paleontológicos. Datan de 10.000 a 15.000 años antes del presente, que son huellas de poblaciones humanas antiguas, cuando esos eran efectivamente lagos de agua dulce que estaban conectados a través de un río desde el salar actual de Punta Negra a través del salar de Imilac y desaguando en el salar que es ahora de Atacama, que en ese tiempo eran, le repito y no le voy a repetir otra vez, lagos de agua dulce, donde tenía mi tía sus playas y donde había kioscos y vendían palmeritas y cuchuflis. Hasta que llegó Ricardo al lago y se los vendió a los españoles. Sí. Y quedaron secos. Secos, todos secos. ¿Ve que iba a encontrar cosas usted? No va a encontrar cosas, yo sé que eso está ahí. Pero no puedo decirlo en público, porque si lo digo en público, SQM, que es mi auspiciadora, me quita el cheque. Pero, no, si no se preocupe, si ya se lo gastó ya. Pero igual, por el próximo mes necesito el otro cheque. Puede ser. Pero, y tiene 8 ceros. Pero hable con su amigo, con el Pancho, y no tiene problema. Pero, y ese otro que bien baila. Si él le da el cheque también, va por el cheque. Y hace las movidas para que... Esas cosas. ¿Cómo le dijeron los gerentes? ¿Para hacer el paso a la cordillera? ¿Hablamos con Heraldo y listo? ¿Una firmita de Heraldo servirá? Ya, pues, así. Sí. Así solucionan las cosas. Bueno, sí, pues. Eso sale en página 12, página 3 de la edición de esta semana. Cómprenlo. cómprelo, cómprelo. Y se va a arrepentir. Sí, se va a arrepentir. Es la peor inversión que puedo hacer en su vida. Pero, ve, ¿y Neurala dónde queda? Allá, po, en el norte. ¿Pero a qué lado? La pasado Copiapó. No... Tenemos desde... Más acá de Arica. Ya. Entre esos dos puntos ahí queda Neurala. Pero queda en la región de Antofagasta. Claro. ¿Hacia el interior? Sí, porque hacia el exterior es pura agua, no, no pueden poner rieles. Claro. Pero cerca de la cordillera. Sí, pues, todo es cordillera. ¿Cómo todo es cordillera? Sí, sí, pues está la cordillera de los Andes, la cordillera central, la cordillera occidental, la cordillera de Domeico, la cordillera de la Sal. ¿Y la cordillera, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y las planicies litorales? Usted me parece que ha leído Chile en tres fantasías. Pedro Cunil se va a enojar con usted. Menos mal que está muerto hace rato. Por eso, va a venir desde el más allá. ¿Y se va a hacer más acá? Claro. No, no creo. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima y al Rey Akiva, los muertos están muertos. ¿Pero acaso no existe eso? ¿Qué cosa? Esa es la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y las provincias litorales. ¿Dónde? Todo Chile. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Estás seguro? Sí. ¿Quién le dijo? Pedro Cunil. Y los valles transversales, la cuarta región, en el norte chico. Nah. Fantasía. Cosas que la gente inventa para vender libros. ¿Pero para cómo? Eso, ¿no? Si a los niños hasta el día de hoy le enseñan eso. Ah, y a los tontones grandotes también, po. ¿Ve? ¿Ve? Pero eso no significa que sea cierto. ¿Y cómo no es cierto? Entonces, ¿qué no, hay? Los ríos, ¿desde dónde hacia dónde corren? Desde la cordillera hasta el mar. Ya. Entonces son todos valles transversales. Y no hay nada longitudinal. No hay nada como un valle longitudinal. No existe eso. ¿Y cómo es Santiago entonces? Santiago es Chile. Sí, pues. Pero es un valle transversal. ¿Y no está dentro de la depresión intermedia y el gran valle longitudinal? La única depresión que yo conozco es la de la Raquel Argandoña después de cumplir los 65. ¿Tan vieja, eh? ¿Vieja? ¿Requete vieja? Es como la Madonna. No, que... Sí, es como la Madonna, pero en ordinario. Claro, obviamente. Y sin plata. Claro. Pero hay que decir, lo mejor que ha hecho en su vida y lo mejor que han hecho en la vida, en la historia de este país, ha sido la Quintrala, que a ella le salió el alma y fue ella misma, sin haber estudiado para actriz, ni tampoco haber jamás sido actora. Pero es la mitificación de la Quintrala de nuevo. Pero le salió del alma, lo lleva en las venas, en los poros, qué sé yo, lo lleva hasta en los callos y los panetes. Pero sí es cierto. No ha habido nadie jamás, ni antes ni después, que haya hecho una Quintrala con ese nivel. ¿O sí? No, nadie. Ella solamente. ¿Y porque la serie Piñero? En Juan y en Sociedad. Pero ahí le salía fantástico en Juan y en Sociedad. Es así como pongámosle que una especie de mala copia de Los Años Dorados, que son esas viejitas y donde salía la María González. No, la otra vieja, más vieja todavía que todas las viejas. Esa que tiene como 110. Que estuvo en la película de las flores. Y que es la voz original de las tonadas de medianoche. ¡Tonada de medianoche! Sí, sí, sí, ya. ¿Cómo se llama esa vieja, Raquete Vieja? ¿La Eugenia Garrido? No, oiga, no. Ella es mi tía y ella es tenora soprano. ¿Cómo se te ha... Sí, pues. ¿Es que ella es vieja y Raquete Vieja? No, ella es nuevita. ¿Cómo se llama esta vieja chica? Que era la tuca chica en una teleserie. Ya, esa vieja, ya. ¿Sabe quién es? Sí. Ya. Pero no sé qué está hablando yo de ella. No sé. Se me olvidó. Alzheimer se llama eso. Alzheimer. Estaba hablando de la Quintrala, de la... Bueno, estaba haciendo una biografía de la Raquel Argandoña. Claro, ella, fantástico le salió. aunque sea la Raquel Argandoña. Pero sí. ¿Qué tiene que ver la Raquel Argandoña con la depresión intermedia y los valles? Ah, porque ella porque ella tuvo depresión hace como 7 años cuando cumplió los 65. ¿Ya? Es la única depresión que yo conozco. ¿Y la depresión intermedia? No, si no fue intermedia, fue total. O sea, Santiago es un valle transversal. Claro, es un valle transversal que está orientado de cordillera a mar, ¿o no? No. Es un valle longitudinal. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde Chacabuco hasta Paine. Claro, obvio. Los dos cerros, los dos cordones de cerro lo limitan por el norte y por el sur. ¿Ve? ¿Ve? Ya, pues entonces un valle transversal. No, porque si lo damos vuelta. Queda al revés. Claro, que igual que la isla de Chiloé. ¿Sí? Claro, sí. Fantástico, genial. Fantástico, me parece. La hora, las 19 horas con 76 minutos. ¿Pero cómo va a ser esa hora? Claro, ¿por qué no puede ser? No puede, porque el programa no se transmite a esa hora. ¿Y eso si lo estamos grabando ahora de madrugada? No, no se está grabando. Estamos grabando de madrugada. Son todos programas en vivo. ¿Y cómo me cuente antes que hay que grabar 2 meses antes para que salga 3 meses después y hay que hacerlo en Juan Fernández? Nah, eso es lo que usted cobra ahí de viático y para hacer los viáticos y juntar puntos, la TAM y todo eso. A propósito, tengo puntos en la TAM para ir al sol. ¿A la estación del sol? Sí. Bueno, puedo ir a ver a mi tía, ¿ves? Que está ya. En la parroquia. Pensé en el cementerio y está ya estiradita, durmiendo la paz eterna. Ella ahí trabaja, de espaldita mirando las estrellas. Ella trabaja en la parroquia del sol. ¿Ya? Esperando la venida de nuestro señor San Jaime. ¿Ya? Quien en gloria y majestad descendió a los infiernos y está al tercer día resucitó entre los muertos. Él es un infierno. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Mis. Y ahora repita conmigo. Creo en San Jaime nuestro Señor. Recuerde que usted es fiel devoto de Jaime. Hay documentos que lo comprueban. La gente puede ir al archivo del Arzobispado de Santiago a pedir el documento. Ahí está. Imposible. Ahí está el documento. Imposible. La cosa es que no existe tal cosa como una depresión intermedia. Tampoco existe tal cosa como una cordillera de la costa. Porque la cordillera de la costa obviamente tendría que estar en la costa. Y no al interior. Pero está cerca de la costa. Pero entre medio de eso vive como 1 millón de personas. Eso no me parece que es tan cerca. Pero que la gente se mete ahí en los valles, ¿no? Ya. En los riachuelos, donde ya brota el agua pura y cristalina de la madre tierra. Ahí. Que la embotella CCU para venderla como agua mineral cachantún. El agua de todos los chilenos. ¿De dónde sale la cachantún? ¿De qué? De una botella, pues. No, pero ¿de dónde la envasan en origen? La envasan en origen en Chancagüe. ¿Sí? Sí, pues. Y si no me cree, pregúnteme a mí. ¿Y las otras se perdieron? ¿La Porvenir no está en Casablanca? Sí, pero Casablanca no tiene ningún Porvenir. ¿Cómo? ¿Cuál era la que estaba en Casablanca? En Porvenir. Ah, ya. La comunidad del Porvenir, en el fondo del Porvenir. ¿Y en la Ñipa estaba la de la Ñipa? Sí, pero o sea, ¿quién la conoció? Nadie. Nadie la conoció. ¿Cómo sacaban agua de ahí, la comercializaban? Así con un tarrito, po. Y con tierra y todo, total, es mineral. Bueno, antes era muy recomendado consumir agua mineral. Hoy en día no es ya recomendable tomar agua mineral porque son sales solamente. Y la etiqueta dice, alto en sales. Igual que si usted va a comprar azúcar, le va a salir que es alto en azúcar. El azúcar es alto en azúcar. Para que vea. No puede ser. Y si en vez de usar mantequilla compra grasa animal, le va a salir alto en grasa. ¿Saturadas o insaturadas? Saturadas. ¿Y la manteca de cerdo? También. Pero es blanca. No importa. Todo es grasa. ¿Y esas cositas esos que venden ahí? ¿Los ojitos de picaflor? ¿Y eso? ¿Ojitos de picaflor? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? No sé qué es eso. tampoco me decís que ha probado las lengüitas de canario. ¿No? Es ordinario este, oiga. No tiene un paladar fino como la gente. Lo van a enterrar en una quebrada nomás, no va a tener cementerio. Es que yo no estoy para desmembrar animales de exhibición. No me llamo Zoológico de Santiago. Bueno. A propósito de eso, usted sabe que el zoológico está bajo la protección de la Virgen María. Sí. Y de Santa Lucía. Claro. Dos que bien bailan también. Pero bueno, iremos a la música entonces. No, hemos llegado al final del programa. No le puedo creer. Sí. Y usted no habló nada, coherente. Pero si de acuerdo. Tengo que yo que hablar sobre el patrimonio arqueológico, artístico, marítimo, andino, cordillerano de más acá, y también del patrimonio verdurístico que significa el Página. ¿Tengo que hablar de eso ahora yo? No hay tiempo para Osman Brichetto. ¿Y tengo que ir a cobrar el cheque? Obvio, porque todo esto es propaganda para Página 12. Publicidad cara. Recuerde, no malgaste los 200 o 300, no sé cuánto sale esa cuestión. 6.000 pesos. No malgaste su dinero, no compre el Página 12. Pero sí, se debe informar de todo. Pero sí, si ve a un viejito con el pelo largo, el que se cree joven, con un coleto, claro, dele una moneda. Es una buena acción para con el prójimo. Recuerde que con esa contribución o colaboración suya, almuerzan en La Paz de la Tarde. Y recuerde en octubre marcar en la papeleta Osman Brichetto. En la comuna alcalde. Que se encuentre, da lo mismo. Todos los votos cuentan. Osman alcalde. Prontamente, Osman presidente. Y recuerde visitar nuestro Facebook, Cita con la Historia, y podrá tener horas de programa, días completos escuchando este programa, educándose. Mire, no es esa publicidad porque nadie jamás va a escuchar estas cosas. Tal como lo hace. Lo hacía usted en Teleduca. Educación a distancia. Eso es Cita con la Historia. Nadie jamás escucha este programa. Es muy malo. La gente lo escucha. Nadie. Todos lo escuchan. No. La gente lo pide. En las jamás. Calles. Cuando usted va a Santiago le piden autógrafo. Pero es por otra cosa. ¿Por qué? Porque yo soy primo de Rubensito. Ah, bueno, eso sí, estamos claros. Y soy sobrino predilecto y regalón de la tía Kena. También, estamos claros en eso. Por eso. Pero bueno, será hasta la próxima semana. Vamos a escuchar entonces ahora las últimas tres canciones con esa cantante calva que era tan exitosa en su tiempo y que se llamaba Cecilia Echenique. Los temas son... ¿Qué va a decir? Habana Aguila. ¿Ya? Carnavalito de Santa Cruz. ¿Ya? Y la guamaqueña. ¿No es el guamaqueño? No, porque ella es mujer. Ah, ya. La guamaqueña. Bueno, escuchemos a la veterana. También lo es.